Bueno, estamos con Radio Cooperativa, está en Montevideo, con la asistente técnica de producción del Sodre, Yael Carretero. Yael Carretero es egresada de la EMA desde los años 2008 egresada. Pero viniste trabajando en el Solís, en temas de ópera, ¿no? En el Solís hice la primera ópera, la Bohème, en el 2005, y hasta el 2009 estuve trabajando en ópera. Aparte estuve trabajando en el Anglo, en el Teatro del Anglo, compañía de teatral Italia Fausta, por 2 años, y Teatro Independiente. Tienes varias producciones en Teatro Independiente. Ahí va. Como asistente de producción y como disparista también. Como escenógrafa, iluminadora y como producción. Ya que venís con una larga experiencia en teatro. Sí, más en teatro actoral que en ópera. En ópera hice asistencia y esta es la primera ópera donde dirijo algo. ¿Vos qué edad tenés? 26. ¿Y ya está esta carrera hecha? Sí. Decime, este Sodre que va a presentar una ópera esta semana. Eugenio Onieguin, la primera ópera después de 30 años de la reapertura del Sodre. Y es la primera vez que se hace Eugenio Onieguin en nuestro país. Una ópera de Tchaikovsky, una ópera en 3 actos, duración de 3 horas. Y un argumento bastante simple, pero la musicalidad es de las cosas más lindas que tiene Tchaikovsky. En ese deje de romanticismo que tiene. Es una linda ópera. ¿Y el argumento es de...? El argumento, o sea, es una reacción de Pushkin, la poesía de Pushkin, como todas las poesías, digamos, de la época, de rusa, como Chejo y muchos más que se inspiraron en Pushkin para sus obras. Tchaikovsky hace lo mismo. Está inspirado en el folclore ruso también. Incorpora bailes rusos también en la ópera. Está influenciado por varias cosas, ¿no? Pero sobre todo por la identidad rusa. ¿Cuánta gente participa en este espectáculo? En escena son alrededor de 100 personas. En trasbastidores son unas 60 personas, una cosa así. ¿Y esto es una coproducción con...? Es una coproducción con el Teatro Argentino de La Plata. Ellos estrenaron esta ópera en marzo de este año y lo que realizan con nosotros es el inicio de un convenio marco que continuará haciendo producciones tanto en Argentina como en Uruguay. Y bueno, el convenio lo que permite es crear este tipo de óperas con producciones que cuestan un montón de dinero y coproducirlas, o sea, pagarlas a medias, como quien dice. Y sobre todo un intercambio de gente que trabaja de un lado y del otro. Entonces, lo que te da la posibilidad de los convenios estos marcos es poder hacer ópera, que es uno de los géneros más caros a nivel teatral. Entonces, bueno, estos convenios te permiten no solo a nivel monetario, sino al aprendizaje y la experiencia que te puede dar teatros de ópera como el Teatro Argentino de La Plata, que tiene un teatro enorme, especializado en ópera, tiene su ópera de cámara, teatro experimental. O sea, ellos ya han hecho carrera en esto. Y nosotros estamos recomenzando a abrir un teatro que fue, y al igual que el de ellos, un teatro cerrado por 30 años. Por incendio también. Y que, bueno, queremos que también se haga ópera en nuestro país y en un teatro que está hecho para eso. ¿Acá participa ballet o participa...? Participan todos los cuerpos estables, o sea que participa la orquesta, participa el coro en sus 3 actos y el ballet, la escuela de danza, digamos. Del Uruguay. ¿Y qué hay extranjeros? ¿Quiénes son los extranjeros en este espectáculo? Los extranjeros son solistas, en su mayoría son, o sea, en realidad hay solistas de todos lados. Son rusos, polacos, hay argentinos. Tenemos gente de todos lados, por suerte. Bueno, solistas rusos que obviamente tienen el idioma a flor de piel y que lo transmiten de otra manera también. El idioma en la ópera es en ruso. Es en ruso. Con traducción abajo. Con traducción, exacto, simultánea. y contamos con varios de los solistas que lo hicieron en La Plata en marzo. Gente que se ha formado en el Colón o que se ha formado en el Teatro Argentino y que empezó como la ópera de estudio y que luego fue creciendo y que está teniendo papeles protagónicos como esto. Está Daniela Tabernig, que es una solista que hace Tatiana. Está Garay, que es un que hace Onieguin. Hay, digamos, muchas figuras reconocidas a nivel mundial, tanto nacionales como internacionales, que se congregan hoy para hacer Onieguin en Uruguay. Muchos de los artistas que convocamos son artistas nacionales que al hoy están en la escala o están por ahí haciendo ópera, digamos. O sea, gente de fuste, digamos. Exactamente. De importancia internacional. ¿Y quién es el director de esta ópera? El director es un polaco que se llama Michał. Es un polaco que la estrenó en Cracovia hace unos 2 años, si no me equivoco. Y a partir del estreno en Cracovia empezó a viajar por todo el mundo haciendo esta ópera, esta puesta en escena. Él trabaja con un asistente de regisseur, que es una divina, y ellos, digamos, ellos más el iluminador, el escenógrafo, y creo que estamos por ahí, la asistente es la vestuarista también, ellos viajan por todo el mundo haciendo, digamos, poniendo en puesta la ópera. ¿Esta ópera específica? Esta misma. Ellos también han trabajado en otras cosas, pero esta es la ópera, digamos, con la que han viajado. Y ahí, háblame de la escenografía, porque tengo entendido que en eso han trabajado muchísimo. ¿De qué se trata? Es una escenografía, dentro de lo que nos estamos acostumbrados, minimal, digamos, que, digamos, nosotros tenemos las escenografías que se han hecho en el Solís, que son más clásicas. Esta escenografía tiene varios juegos nuevos. Uno es que es toda espejada, o sea, que es todo espejo, tanto en paredes como en piso. Esto permite que la luz rebote para todos lados y se creen juegos de luces muy lindos. Y a su vez es una escenografía bastante estable porque no hay muchos cambios escenográficos, sí objetos de gran tamaño escenográfico que se van cambiando para generar los diferentes actos. Aparte tenemos el factor agua, que, digamos, todo el piso del escenario, que es como un tapete de danza espejado, lleva unos 3 o 4 centímetros de agua. Entonces toda la superficie de área actoral, digamos, quedaría cubierta en agua. Y eso es el juego en la acción que tienen los solistas, que tiene el coro, que tienen los demás, que se incluye en esta puesta. Hablando con el escenógrafo específicamente, me comentó que la idea era un poco reflejar el sentimiento que tenía Onieguin a lo largo de la ópera. Ese sentimiento frío, digamos, es un personaje que no se compromete con mucha cosa, digamos, es un personaje bastante egoísta en todo el transcurso de la ópera, que luego se da cuenta de todos los errores que hizo y ya se da cuenta tarde. Entonces, bueno, era un poco reflejar ese sentimiento frío, esa cosa como que se va degradando el personaje, que se va mostrando cada vez más. Si ven también esos reflejos se dan en el público, ¿no? Tenemos como un gran espejo que está colocado enfrente del público, o sea que hay un buscar reflejarse como uno es en de verdad. Entonces, bueno, esa era la idea básica de la puesta. Así como elementos identificatorios en la escenografía, está una araña que es gigante, que está en una de las escenas, que es un baile muy elegante, y tiene hielo colgando, o sea que también hay un tema de goteo constante, que eso queda en la piscina. Es un esfuerzo de producción bestial. Sí, es muchas cosas juntas, pero la verdad que en su totalidad transmite algo muy potente, porque es mucho espejo, o sea, es agua, hay montones de elementos chicos que colaboran con esa escenografía, y te dan como una imagen muy potente, ¿no? En una historia muy simple y que a su vez la música, al ser tan dulce y romántica, con pasajes súper emocionantes, súper emocionantes y sensibilizantes, y te están dando una escenografía que es bastante cruda, en tonos grises, ubicada en Rusia, en frío polar, bueno. Como... Entonces, ahí hay una orquesta filarmónica, ¿cuánta gente participa? La orquesta son alrededor de 70 músicos. ¿Y en el coro cuántos son? 75 personas son el coro. ¿75 personas de coro solo? Solo, divididos hombres y mujeres, ¿no? El coro tiene una presencia bastante importante en la ópera. También, ¿cuántos hay? Son 9 parejas. 9 parejas de bailarines. Sí. Todo eso además de los solistas cantantes. Exactamente, todo eso en escena, digamos. Por ejemplo, el coro se empezó a preparar en enero, porque más allá de la ópera, que como cualquier ópera la tenés que preparar, acá hay un tema de aprender el idioma y a transmitir el idioma tal cual es, ¿no? Y no transgiversarlo. Entonces hubo todo un tema de traducción, asistiendo también una traductora y profesora de ruso. Y bueno, desde enero que están con eso, y tenían una expectativa gigante porque es la primera ópera que hacen en su casa, como quien dice, en el Soder. Entonces, bueno, todo lo que conlleva hacer una ópera y hacerla en su casa, digamos que esto es entonces un momento histórico. En 30 años el coro vuelve a cantar en su lugar. En su lugar, exactamente. Los mismos que cantaron la última vez, ¿no? Casi, o sea, hubo cambios obviamente y ahí entró gente nueva, pero hay muchos que son los mismos que cantaron la última vez. ¿Por qué dura tan pocos días esto? Es decir, porque ¿cuántas funciones? Y porque todo lo teatral bastante es así, ¿viste? Así como todo uno va preparando hace un año esta producción, se te van 4 días. Pero son 4 funciones. Yo creo que un poco porque por los costos, porque también hay costos grandes de caché para solistas, que son los costos más grandes, tenés costos de producción de mantener todo este alquileres de iluminación, hay que mantener esto en pie muchos días, y bueno, 4 días era lo justo que daba. En La Plata se hizo 4 días también, o sea que también es básicamente los días que se hicieron esta producción. Pero ya te digo, o sea, la expectativa que hay es enorme, no solo por la crítica, sino también por adentro, ¿no? Los cuerpos estables están muy ansiosos de tocar una ópera, de iniciar el teatro con una ópera, y una ópera de esta envergadura que es gigante, es una ópera que incluye a todos los cuerpos estables, y que es la primera vez que se hace en nuestro país esta ópera. Y a él, quiere decir que el Sodre hoy está pleno, porque al mismo momento estamos con gira de ballet, que es nacional e internacional, dirigido por Julio Boca. Es una gira que se está haciendo por el interior del país, un poco mostrando lo nuevo que tiene el cuerpo de baile a nivel nacional. Uno de los objetivos primordiales que Julio se puso al adquirir este rol fue, bueno, somos una compañía nacional, entonces tomemos también en cuenta el interior del país. Eso por un lado. Y la gira internacional es un poco también abrir al ballet a nuevos campos y a nuevos digamos competencias, porque vos tenés todo un mundo afuera de bailarines y de festivales y de un montón de cosas que nosotros no habíamos llegado, y bueno, él tiene los contactos por suerte y tiene las ganas de transmitirlo, y eso es lo que está haciendo con el ballet, mostrar el ballet uruguayo a nivel internacional. Entonces los festivales acá son clave para... Tengo entendido que vos participaste en la última gira que hizo Julio Boca en el interior. Exacto. ¿Me puedes contar algo de eso? ¿Cómo no? La gira nacional se hizo más bien por el norte del país. Fue la primer gira que establecimos como con el ballet, y fue muy agradable, tanto para el público que lo recibía como para nosotros, dar un producto que estaba terminado, que es un producto con, digamos, una coreografía donde estaban todos metidos en eso, con muchas ganas, y transmitiéndolo a gente que no accede muchas veces a ver un ballet a Montevideo porque por costos o porque no, simplemente su vida no están, digamos, como para venir a Montevideo. Sus planes no estaban venir a Montevideo a ver ballet. Si, bueno, que el ballet llegue a su pueblo es un acontecimiento. Y se vivió como un acontecimiento en el interior. O sea, la gente se acercaba, nos preguntaba, ¿y ustedes cómo es el trabajo? Si necesitaban algo, o sea, mucho cariño se palpó. Me hubiera gustado tener más funciones en cada lugar, pero obviamente cuando estás de gira es eso, es tener una función, irte hacia el otro lado, montar el espectáculo y seguir adelante. Es un poco el objetivo de la gira, no estar estable en una ciudad. ¿Y había condiciones físicas en los pueblos para montar este espectáculo? Muchos no. O sea, nosotros hicimos un relevamiento a nivel técnico antes de irnos. Y muchos tenían lo básico, digamos. Son teatros que se dedican más a eventos internos, unas fiestas o fin de año, o un cuerpo de baile chico, pero nunca algo de esta envergadura. Entonces siempre había que adaptar los teatros a nuestras necesidades. Había casos como el Teatro Artigas, que estaba muy equipado, teatros hermosos, pero que no tenían la iluminación que necesitábamos nosotros, o el espacio para poner el tapete de danza que se requiere. Luego se adaptó todo a las necesidades de cada lugar, con mucho trabajo, a veces noches enteras sin dormir, pero bueno, lo bueno fue eso, ver a la gente contenta teniendo el ballet en su casa y pudiendo transmitir eso a sus hijos también, que está bueno. ¿Cuánta gente participa en el cuerpo de baile? El cuerpo de baile total no tengo el número, pero son bastantes, porque imagínate que ahora tenemos un grupo que está en internacional, otro que está en nacional y otro más que está preparando lo que va a venir. O sea que hay mucha gente, es gente que se va renovando cada tantos meses, y bueno, es como un concursando de vuelta, ¿no? ¿Es una fábrica cultural de baile hoy, prácticamente? Sí, es. Por suerte, digamos, a nivel de contenido, se ha manejado de todo, desde candombe hasta lo más clásico, como puede ser una obra de Giselle o El Lago de los Cisnes. Es un cuerpo de baile que está empezando, pero que ha demostrado una evolución impresionante desde que empezó. Desde que empezaron con Julio hasta hoy en día, fue impresionante la evolución que tuvieron. Lo vemos desde adentro de la parte técnica, por ejemplo, y creo que la gente también lo palpa al ver obra tras obra. Sí, hablemos un minuto de la Orquesta Sinfónica. También se genera ahí una renovación de gente y preparación. Sí, o sea, la orquesta lo que tiene es varios tipos de contrataciones, pero también se les da cabida a becados, se les da cabida a pasantes. O sea, depende en qué específicamente es lo que se va renovando más. Hay una falta de músicos importante en algunas de las áreas. Por ejemplo, en el arpa hay falta de arpistas en nuestro país. La última es una señora que sigue tocando para la Filarmónica en eventos, digamos, pero que sin duda hay una falta en especialidades, digamos. Que está, bueno, se supone que en algún momento se suplirá, ya sea internacionalmente o nacional. Pero sí, la orquesta es algo que también se va renovando. Hay mucha gente joven tocando. Pero está, obviamente, tocar un instrumento, como cualquier otra cosa en las artes, lleva tiempo, lleva experiencia. Y bueno, los que están hoy tocando es gente que también son profesores de la Escuela de Música, gente que tiene años en esto, ¿no? Y vos sos una persona muy joven y con altas responsabilidades. ¿Qué está pasando en Uruguay? ¿Hay oportunidad nuevamente para el Uruguay? ¿Hay gente joven que se quiere dedicar al arte? Yo creo que sí. O sea, obviamente es muy difícil, ¿no? Es uno de los rubros donde hay que remarla mucho. No saliendo de una carrera artística, uno se va a encontrar con ofertas laborales por todos lados. O sea, no. Uno tiene que hacerse a la experiencia y bueno, hacerse tal vez por el teatro independiente es una buena vía, pero es difícil, son pocos cupos, es un país chico. Si querés especializarte en algo, no, tal vez no haya eso en nuestro país. Y bueno, es mucha voluntad de seguir adelante, esto es lo que me gusta hacer y bueno, voy a seguir en esto, por más que no me paguen tanto, por más que tenga que dedicarle muchísimas horas de mi vida, porque es mi vocación. Creo que va por ese lado. O sea, oportunidades hay más que hace unos años, seguro, por política cultural. Pero es difícil. O sea, son pocos los que entramos y es mucho el trabajo que hay que hacer a nivel de mente, digamos, de mentalidad, de cultura. Que hay que darle la misma importancia tal vez a eso como a cualquier otra gestión. Y creo que recién se está teniendo una mente más de gestión cultural. Es algo muy nuevo. Sigue siendo algo nuevo. Genial, te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias a ti.